Buenas tardes, ciberescuchas, ¿cómo están? Yo soy Lascano Malo y una vez en una emisión más de Radio Independiente, la entrevista con Lascano. Hoy estamos de manteles. Pues hablo de amor, sí, de desamor también, pero también hablo, hay muchos temas existenciales. Hablo... La crisis de los 40. La crisis de los 40, sí. Yo ya tengo eso con Soltero Maduro, pero ya estoy escribiendo una de los crisis de los 40. Está muy bueno. No, pues ahí vamos, ¿no? Ajá. Pues es variado, pero está muy, muy apegado a lo que era la realidad virtual. Pero regresando a un sonido más acústico, como van a poder escuchar en un momento. Okay. Bueno, ya tenemos lista la canción. Esta canción se llama... Somos. Somos. O nos hacemos. No, no es cierto. Somos, aquí en Radio Independiente, con el maestro Alejandro Santiago. No le cambies. Era más inteligente. Básica semilla para respirar, ente depredador del tiempo, te miro y no comprendo tu absurda realidad. Siempre armado, cuento reciclado, beso y soledad, polvo en medio de la nada, criatura atormentada, con ganas de encontrar. Señal, un rastro, un signo, alguna luz que su origen le ilumine, algún indicio que le ayude a descifrar dónde va, alguna estrella guía, un mapa que lo lleve, el faro que le diga la huella del pasado, algún manual que nos enseñe a caminar. Un canto de sirenas, el duende en el oído, la voz de la conciencia, boleto con destino, quizá un chamán, quizá. El suicida, prisa de hospital, mono que teme estar desnudo y destruye su mundo en búsqueda de hallar una señal, un rastro, un signo, alguna luz que su origen le ilumine, algún indicio que le ayude a descifrar dónde va, alguna estrella guía, un mapa que lo lleve, el faro que le diga la huella del pasado, algún manual que nos enseñe a caminar. Un canto de sirenas, el duende en el oído, la voz de la conciencia, boleto con destino, quizá un chamán. Un canto de sirenas, el duende en el oído, la voz de la conciencia, boleto con destino, quizá un chamán. Que nos ayude a despertar. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Pues ya estamos aquí de nuevo. Acuérdense que nos pueden comunicarse con nosotros a radioindependiente@live.com y decir sus inquietudes, qué le quieren preguntar a Alejandro Santiago. Aquí estamos ya con la guitarra, maestro. Le están pidiendo varias canciones. ¿Cómo ves? ¿Cuál puedes cantar? Pues de las que han pedido, ¿qué les parece si hacemos la de fin de siglo? Melátex. Esto es Radio Independiente, fin de siglo, con Alejandro Santiago. No le cambies. Desde que me acuerdo, nadie está de acuerdo. Los años 60 transcurrieron para mi salud sin pena. Ya no están los Beatles, comenzó el 60. El hombre en la luna, cosa del pasado, guerra en una jungla. Con el Che Guevara descubrí la fuerza. Luego se fue Nixon para bien del mundo y elegí camino. Fueron los 80s, el jardín de todos. Amenaza el SIDA, mi promiscuidad junto a la Guerra Fría. Mataron a Lennon, nunca me repuse. Ni con mil Madonas repondrán al genio que jugó a la morsa. Divididos todos por un maleficio, se excavaba el rock, me daba la impresión que no sería lo mismo. Con la perestroika del 85, aires de derrota llegan a la URSS, ya juega Maradona. Luego los 90s, los neoliberales, Sabina dice, del muro de Berlín vendieron adoquín y empiezan otros males. Con el fin de siglo, más colonialismo, Irak. Mi hija escucha Britney todas las mañanas. Yo prefiero a Silvio. Yo prefiero a Silvio. Te doy una canción. Bravo, maestro. Gracias. Gracias. Hoy estoy escuchando que mencionaste dos grandes cantautores. Tres. Bueno, de repente yo estaba alucinándome en mi rollo de repente, pero ¿cuáles son tus grandes influencias? ¿A quién escucha Alejandro Santiago? ¿Quién le inspira a escribir otras canciones? Yo creo que influencias, bueno, pues evidentemente dentro de la trova contemporánea, pues son Silvio Rodríguez en primer lugar para mí y luego Joaquín Sabina, pero universales, John Lennon, definitivamente. Sobre todo John Lennon, ya como John Lennon, no como los Beatles. Uh-huh. ¿No? Aunque los Beatles, pues sí, han marcado mi vida. ¿Y qué me inspira? Pues definitivamente no me inspiro en ellos. Me inspiro en la cotidianidad, me inspiro en el día a día. Realmente. ¿Te gusta hablar sobre política? Me gusta. Estoy atravesando una etapa donde estoy muy politizado porque me doy cuenta que las cosas en el país no están marchando como debiesen. Y como cantautor, como portador de la palabra, me siento en la obligación de transmitir y de comunicarle a mis compatriotas y a toda la gente lo que está sucediendo en este país y que es bastante grave y que no hay a qué horas termine esto. Lo único que me voy a limitar a decirles que no voten por el PAN. Y ya. Ok. Bueno, se respeta la opinión política del maestro y de todos aquí, todos los que nos escuchan, pueden decir su opinión. Y bueno, cambiando de tema, maestro, ¿cómo trata el amor a Alejandro Santiago? ¿Es necesario el amor para escribir? ¿Necesitas tener una mujer a un lado? ¿Mujer o demonio? La verdad es que sí, las mujeres son parte importante de nuestra vida, pues que todos lo sabemos, ¿no? ¿Tienes pareja ahorita? Sí. Desde hace 11 años vivo con una chica francesa. Ah, claro, muy guapa. Me acuerdo que la conocí. Sabrina. E incluso creo que conociste hasta a mi suegra, que venía esa vez de Francia a verme. No, yo me acuerdo que la llevaste a una tocada que tuve en Cuernavaca. Sí, ahí estaba. Ahí estaba Sabrina, exacto. Órale. Bueno, pues Sabrina y yo tenemos ya 11 años y como todas las parejas con buenas épocas, con malas épocas, pero siempre tratando de acoplarnos, de entendernos y bueno. Para un cantautor es difícil el encontrar la estabilidad emocional, no sé. Yo creo que es muy personal, ¿no? Yo creo que no porque seamos cantautores, ¿no? Es que bueno, creo que para todos. Yo te lo digo por experiencia, yo no la he encontrado. Pero es que es para todos, César, ¿eh? En realidad, todos los hombres necesitamos en algún momento aterrizar, ¿no? A lo mejor no aterrizas por gusto, sino por naturaleza. O a lo mejor aterrizas por ganas, ¿no? Creo que sí es importante tener una compañera en la vida para compartir las buenas y las malas. Es fundamental para que te jale las orejas cuando tú no te has dado cuenta que las greñas. O las greñas, ¿eh? O sea, cuando no te das cuenta que... Cuando tienes greñas, claro. Cuando no tienes que te jale las orejas. Hay muchas cosas que jalar, ¿eh? Claro, por supuesto. Pero que te jale. Que te jale para bien. Que te jale para bien. Y que te haga ver dónde están tus errores. Igual tú puedes hacerlo con ella. Y creo que en esto de la pareja se necesita mucha madurez, mucha tolerancia, mucho respeto. ¿Tú crees respeto, que muchos cantautores nos autosaboteamos para seguir teniendo una... fuente de inspiración, digamos, en cuanto a lo emocional, que de repente digan, no, pues yo... Para que sigan saliendo canciones. Exacto, mucha gente dice que hay que sufrir para escribir. Sí, yo lo he pensado, sí, creo que sí es necesario de repente estar muy involucrado, sobre todo tener esa sensación... Del fuego, de la pasión, de lo que arrebatan, ¿no? De ahorita vas a ver. Sí, de ahorita vas a ver. Exacto. Sí. Cuando no lo vives, no, tampoco te entregas. Por ahí hay una frase que dice, no se escribe buena poesía con buenos sentimientos. Pero bueno. Sí, pues lo decía Sabina, ¿no? En la canción de Oiga Doctor, que es una coautoría, por cierto. Olvidé el nombre del otro autor de esta canción con Sabina, que le dice, oiga doctor, devuélvame mi depresión, ¿no? Que no he vuelto a escribir una nota desde que soy feliz, ¿no? Es claro. Entonces, claro, esto de sabotearse no creo que sea precisamente lo ideal. Yo creo que todos estos cantautores como Sabina y como Silvio y tal, y nosotros mismos, pues pasamos por épocas en que nos sentimos muy a gusto con nuestra pareja y sí. Pues qué bueno, ¿no? Y porque por ahí es la búsqueda. Decía Niurka Curbelo, cuando soy feliz no escribo, me dedico a vivir, ¿no? Lo malo es que de repente no se vive 5 años así sin escribir nada, ¿no? Pero estás logrando un objetivo también, que es ser feliz, ¿no? O sea, claro. Todos estamos en búsqueda de la felicidad. Sí, lo importante es desligar la emoción y ponerte a escribir. Eso está muy difícil. Eso es lo más difícil. Porque es ponerte... Ahora sí que en los zapatos, como dices tú. Ajá. Es ponerte en los zapatos de alguien que está sufriendo y hacer eso, ¿no? No sé. ¿Qué opina el público? ¡Escríbanos! A ver, pues tenemos muchísimos comentarios. Estamos saludos a estos dos genialidades desde gracias. Venezuela, de parte de Natalie. Ah, muchas gracias. Saludos a Venezuela. Estuve por allá el año pasado en... Aragua. Paco, saludos a Alejandro. Porfa, manda un saludo a Francisco Soto de Saltillo. Claro que y sí. Y pues, ¿cuándo vienes por esos rumbos? Para Francisco Soto, un abrazo. Pues, cuando me inviten. Que quieren ser staff aquí, Fresky y Julia. Dice Aldara que gracias por tocar en vivo, así con un gracias. Muchas gracias. Gigantesco. Gracias. Luego Aldo dice, para ser... Ya, que tocaras en vivo y entonces ya la complaciste también a Aldara. Pati, que no entendió que si era el nuevo disco de Lascano o tuyo, pero pues ya creo que ya le quedó claro que es nuevo disco tuyo, ¿no? Sí. De Patty esta. Y luego Princess Precious te manda una sonrisota. Que muchas gracias. Está súper feliz de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y luego Joey dice que está desde Guerrero, que te manda muchos saludos. Gracias, gracias. Que Alejandro, ¿tienes alguna canción para algún amor imposible? Esto es de parte de Chayo Baez. No sé de dónde nos escribe, pero que si tienes alguna canción con pues esa temática. Pues a mí los mexicanos me bautizaron como el compositor de los amores imposibles. Así que tú dirás. Blanquita de Monterrey, que no te puede escuchar porque se le fue el internet ahí con los de Telcel, hombre, qué mala onda. Y mientras Carly, no se les vaya la luz, no hay problema, ¿eh? Ahorita que estamos en un hilo. Que por cierto, aquí se iba bastante, pero ahora ya entiendo por qué. Por los problemas estos que está viendo. Carlita te manda muchos saludos también. Muchas gracias, Carla. Alma Teutli te está escuchando, que es otra cara. Alma, Almita. Gusto, un abrazo para Alma Teutli. Un besito, Almita. Y besos. Saludos a David Fajardo, rubio, que está escuchando desde su oficina. Gracias, ahí clandestinamente. David. No te vayan a cachar que no estás chambeando. Y luego Liliana. No está chambeando el vato, ¿eh? Liliana dice: Liliana, bravo, maestros, yo también pienso en mi país, dice. Alejandro Santiago y César Lascano son mis artistas favoritos. Ella está Muchas gracias. Ella está ahí en Los Cabos, dice que es Un saludo a Los Cabos. Es de Sinaloa, pero desde el 2001 tiene viviendo. Pues voy a estar cerca de ahí de Los Cabos. Bueno, no tan cerca, pero como a una hora en avión. Y bueno, Ángel López de Oaxaca te manda muchos saludos desde Oaxaca. Gracias, hace rato que ando por Oaxaca. He ido a Chiapas a tocar. Sí, ¿verdad que como que es de la raza del sur, como que le piensa un poquito más para llevarte? Como para gastar, digamos, ¿no? Exacto. No tanto que no les guste, porque creo... Afortunadamente sí tengo buena respuesta con el público, pero no sé si es una cuestión económica de la situación que está cruzando el país, pero siempre en el sur se dificulta un poco y hay lugares muy específicos como Veracruz, donde la gente tiene otra, pues otro tipo de vibración, ¿no? Como que andan más en la onda guapachosa, uh-huh. Sobre todo en el puerto, no sé si te ha pasado a ti. Pues fíjate que, bueno, yo he ido y me ha costado trabajo, pero yo sí fui, toqué y funcioné en un lugar que se llamaba el Escaramujo. Ahí estuve yo también. Pues sí. Ya lo cerraron, pero bueno, eso no cerró porque... No fue por culpa de nosotros. No. Eso fue porque pues la gente No, tuvieron problemas ahí privados los dueños entre ellos. ¿Ah, sí? Y entonces ya valió madre. Pero bueno, todo ya bailó Berta con la más fea. Y no precisamente veracruzanas, que qué lindas veracruzanas. Estuve el fin de semana pasado ahí y qué bonitas chicas andan por allá. No, pero ¿sabes? Sí, otra rolita del disco te iba a decir. ¿Cuál nos recomiendas, maestro? Pues la 1 vamos a hacerla. Esta es una canción de amor. Porque me pedían que hiciera canciones de amor y bueno, esto sí es un caso de la vida. ¿De amor imposible? No. Este es de amor posible. Este sí se pudo. Sol de medianoche. Sol de medianoche. Ay, ¿te acuerdas de aquella película? Sí, de... cómo no. Expreso de medianoche. No, una que salía el bailarín. Expreso de medianoche. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. No, Sol de Medianoche era con el ruso. Mijael, no sé qué. Era de un bailarín. Que lo iban a sacar de la URSS. Sí, cómo no, sí. Con el negro este también que baila tapa. Sí, buenísima. Que lo ayudan a salir de la URSS, ¿no? Y como por allá, se da este fenómeno atmosférico que es el Sol de Medianoche. Bueno. Sí, el soundtrack era de Phil Collins, ¿no? Órale, no, pues qué buena onda. Vamos a ver qué tal está este Sol de Medianoche mexicano. No le cambies, Alejandro Santiago. De pronto estaba cerca, la suerte estaba echada. ¿Quién iba a imaginar que aquella noche te encontrara? Mirando fijamente, te desnudé entre notas y me dejé llevar sin preguntar hasta tu boca. No sé si fue el destino o nos juntó una diosa, pero esa noche al fin lo recordé, que con tu sol no hay sombra. Llegando desde lejos sobre una nube blanca, tal vez nos conocimos en una vida pasada. Te busco desde siempre en donde habías estado, porque esta sensación de que no somos tan extraños, no sé si fue Cupido el que planeó la hora. Justo a la medianoche recordé que con tu sol no hay sombra. No sé si lo imagino, no sé si lo imagino, o todo es un axioma, pero a la medianoche recordé que con tu sol no hay sombra. Justo a la medianoche recordé que con tu sol no hay sombra. Escuchas Radio Independiente. Nada más. ¿Qué te pregunto, padre? Pues nada. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Sí, oye, pues. Oye, estamos viendo lo de tu disco acá. Estamos viendo lo de mi disco. Es que preguntaron, digo, dile al público. Es que, ¿saben qué? Miren, yo saqué un producto alternativo, digamos, por llamarlo de alguna forma. Se llama Ponte en mis zapatos, que son las canciones que vienen en el último Niño Héroe. Pero son las pistas, es un karaoke. Tú lo pones ahí en una máquina de karaoke y empiezan a salir las letritas para que tú cantes la canción. Y aparte le puse tres bonus tracks. Una donde canto yo solo, que se llama... ¿cómo se llama? Al otro lado. Al otro lado de la cama. Otra con Miguel Luna, que se llama Cuando te hable de amor un mexicano. Y otra que se llama Zombie, con el maestro Raúl Ornelas. Y bueno, pues ese es a lo mejor como se confundió la chica, pero aquí del que estamos hablando es del disco de Alejandro Santiago, que se llama El Quinto Elemento. Un disco moradito, lila más o menos. Y bueno, el nuevo de paquete ahorita lo venía a entregar a otro lado, pero nosotros nos apropiamos de él para agarrar las canciones y que ustedes... aquí en Radio Independiente, en la entrevista con Lascano, pueden escucharlo por primera vez. Es una premisa, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Es la primera vez que suena alguna. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Órale, qué buena onda. Qué orgullo, maestro, que estamos escuchando tu nueva producción aquí en la entrevista con Lascano. Pues tócanos en vivo algo, ¿no? Pues... tócale una chicha a este güey o algo. Pues hablando de canciones de desamor, de amores imposibles, ¿qué podría venirse? Pues por si no te vuelvo a ver, ¿no? Uy, la de la manzana, ¿no? Esa me encanta. Se hizo gigante el amor a manzana. Esa es por si no te vuelvo a ver. Ah, perdón. Sí, cierto. Vamos a afinar porque está un poco... Ese olor a manzana que dejó tu piel, y como haciéndome burla el destino, no te he vuelto a ver. No tengo aliados librando esta guerra, me quedé con sed. Vaya traición me jugó la impaciencia por un sueño que alcancé sobre papel. Declaro que te extraño cada amanecer. Te haré saber que lento corre el tiempo lejos de tu piel. Haré que sepas de algún modo que te quiero, por si no te vuelvo a ver. Que a que sale al encuentro de mi corazón. Deja tu nombre grabado en mi cuerpo y en cada canción. No le pensaba decir ni al espejo lo que te esperé, pero qué más, te confieso que muero porque vuelvas otra vez sobre papel. Declaro que te extraño cada amanecer. Te haré saber que lento corre el tiempo lejos de tu piel. Haré que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver. Sobre papel, declaro que te extraño cada amanecer. Confesaré que un beso tuyo vale más que mil de otra mujer. Haré que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver. Haré que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver. De que sepas de algún modo o de otros que te quiero por si no te vuelvo a ver. Gracias. Buena rola, maestro. Muchas gracias. Hoy muchas estoy, gracias. Me estoy acordando, esta canción te la ha grabado otras personas, ¿verdad? Pues sí. Te la grabó por ahí, se la escucha al maestro Miguel Insunza. Miguel Insunza la ha grabado, sí. Yo sé que te dedicas de lleno de la música, para la música y por la música, pero ¿tienes algún proyecto alternativo o es decir, que si me gano la vida de otra cosa? No. Dentro de la música, me imagino que, bueno, también haces canciones para otras personas o no. Pues en un principio lo consideré, pero finalmente no. Hago canciones para mí y nada más para mí. Ahora que si dentro de estas canciones que hago para mí le gusta a alguien grabar alguna, pues bienvenido, ¿no? Que se sientan en la confianza, nada más que me avisen. Varios razas de ahí del gremio, digamos, del cantautor te ha grabado, ¿no? ¿Quiénes son? Pues Mexicanto, en primer lugar. Ah, la de Andrómeda. Y Agua de Mar, y una que se llama Realidad Virtual. Ah, qué rico. Y luego, bueno, pues Miguel me ha grabado esta Susana Harp. Me ha grabado este muchacho de la Academia, ¿cómo se llama? Este que... ¿De la Academia? Sí. Órale. Sí, Miguel Ángel. Ah, Miguel Ángel. Él me grabó. Saludos también a Miguel Ángel. ¿Cuál te grabó ese? Me grabó una que se llama Cuando Dije Amor. Ah, qué bonita rola. Esa ya la pusimos, fue la primera que pusimos a veces en la mañana. Y me ha grabado también, gente pues menos conocida como Cuerdas y Madera, de allá de Querétaro. El Juglar, más bien. Antes se llamaban Cuerdas y Madera. Luego se llamaron el ¿cómo jugular? Se llama este chavo, el jugular. El Coca. Saludos al Coca. Coca y también Javier Bosque. Javier Bosque y Coca, que son la base fundamental del juglar, que tuvieron Cuerdas y Madera cuando estaban con Miguel Insunza. Y ahorita se me escapa el nombre de este otro amigo que está con ellos en el juglar. Oye, pues saludos al juglar. Pronto iremos a Querétaro si Dios quiere y el presupuesto alcanza. Yo estaré allí el 22 de este mes. Uh-huh. Y bueno, quiero aprovechar para hacer una invitación a todos los que estén aquí en el país. Pues voy a estar presentando oficialmente el disco en el Ojalá este 15 de octubre, ahí en Coyoacán, en la calle de Hidalgo, en el Ojalá. Oye, pues va a estar muy bueno. También en Puebla, Cuernavaca, Querétaro, posiblemente se haga en León, no sé si siga el proyecto. ¿Que incluye el Cervantino tu agenda? No. Ok. ¿O algún visitazo allá? Voy a andar cerca del Cervantino, voy a andar por León. Posiblemente el 23, todavía no se confirma. Ya estaba confirmado, pero sucedió esta tragedia del fallecimiento de Juan Valdivia, para quien le mando un abrazo donde quiera que se encuentre su espíritu, su energía. Igualmente, maestro. Juanito Valdivia, no sé si alguna vez estuviste con él en Jalapa. No, fíjate. En la Corte de los Milagros. No sé si estuviste con él en León, en la Buhardilla. No me... Ay, que la tenía con Miguel. Sí, claro. Juan Valdivia. Claro. Juan Valdivia, muy famoso dentro de los amigos cantautores, y luego él se dedicó a empresa más bien. Así que se Él era músico, y luego ya se dedicó a hacer empresa, puso muchos foros, muchos bares, tanto en León como en Jalapa, Veracruz. Y ahora, bueno, resulta que le pegó influenza y de la noche a la mañana, yo hablé con él un fin de semana para ver lo de las fotos de la publicidad. Me internaron ese día porque ya no me podía hablar. Le dije, oye, que te alivianes, hermano, nos vemos por allá. Sí, no, bueno, no. Y tras. Pues para toda la gente que de repente nos da por pensar que esto es un truco del gobierno para fraguar otras cosas. No, sí es real. Sí, es real. Juanito se murió en una semana. Uy. Y pues qué lástima, maestro, pues hay que dedicarle una rola. Donde sí, claro, que le vamos a dedicar. Juntos porque están pidiendo que se puedan cantar algo juntos. Pero, ¿cuál? Mira, a mí... ¿Sabe Rapsodia Bohemia, güey? Es así, ¿no? Es la que yo me sé. Mira, ¿qué te parece si le dedicamos a Juanito esta, la número 5, se llama Salta? Esto es Radio Independiente. No le cambies. Alejandro Santiago. De hojalata. De hojalata. Deja de temer tanto al vacío. Sube de una vez ese escalón. No tiene caso evitar el frío, si el verano está llegando y moriremos de calor. Todo pasará igual que un río, que al llegar te dice hola y adiós, chau chau. Igual quedará siempre contigo la tibieza que dio el nido que tu amor abandonó. Salta hacia el abismo que tanto te espanta. Canta, aunque tengas un nudo en la garganta. Baila, aunque sientas que el cuerpo ya no aguanta. Y anda, andando el aguacero escampa. Para, para, pa, pa, para, pa, pa, pa. Para, pa, pa, pa. Para, pa, pa. Andar sin rumbo por el camino. Sentir que el destino te llamó. A no respetar valle o frontera. Si es al potro la pradera, como hierba este cantor. Se pierde de vista en la otra orilla. Se pierde en el tiempo tu rencor. Recobras la risa en la mañana, das un salto de la cama y lo vuelves a intentar. Salta hacia el abismo que tanto te espanta. Canta, aunque tengas un nudo en la garganta. Baila, aunque sientas que el cuerpo ya no aguanta. Y anda, andando el aguacero escampa. Para, para, pa, pa, para, pa, pa, pa. Para, pa, pa, pa, pa, pa. Para, pa, para, pa. Como quien se salva de milagro, de ser sentenciado al paredón. Respira profundo el condenado y antes de lo inevitable aprende a pedir perdón. Sentirse tan solo y olvidado, como la noche un reloj de sol. A la puerta le han puesto un candado, yo escapé por la ventana cuando decidí volar. Salta hacia el abismo que tanto te espanta. Canta, aunque tengas un nudo en la garganta. Baila, aunque sientas que el cuerpo ya no aguanta. Y anda, andando el aguacero escampa. Para, pa, pa, para, pa, pa, pa. Para, pa, pa, pa, pa, pa. Para, pa, para, pa. Para, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Ok, aquí estamos de nuevo en Radio Independiente. Escríbenos a radioindependiente@live.com y dinos qué piensas sobre la entrevista, qué le quieres preguntar a Alejandro Santiago, que es nuestro invitado de este día. Y bueno, estamos platicando que tienes grandes planes para salir internacionales, para ir a tocar, ¿no? ¿A dónde vas? Cuéntanos. Pues la verdad es que cada año o cada dos años, dependiendo las posibilidades que existan, tanto económicas como de contactos, pues procuro salir fuera de México para dar a conocer en directo mi trabajo, ¿no? He estado en España, he estado tocando en Italia, he estado en Estados Unidos, que es a donde más voy, y he visitado Puerto Rico y así, ¿no? Pero ahora el plan, junto con Sebastián Paz, el Bati, que fue el autor invitado en este disco con esta canción que acabamos de escuchar, que se llama Salta. Estamos planeando hacer una gira por Chile, Argentina y Uruguay para el próximo año. Y bueno, estamos viendo si se viene con nosotros también César Lascano. Me encantaría, ¿no? Imagínate. Tarea de lujo hacer eso, ¿no? Me encantaría visitar por allá la Patagonia. Una girita por Chile, ir a hacer Santiago, hacer posiblemente solamente una o dos ciudades de cada país. Y bueno, y de regreso, y luego regresar otra vez y ir haciendo amigos y grabar los discos nuevos. Pues si me invitas, maestro, yo estaré encantado de ir. Sí, ese es el plan para abril, finales de abril, principios de mayo. Abrir puertas. Sí, no, me encanta. Yo voy a estar grabando para esa temporada en abril, pero en mayo, claro que me lanzo. Y bueno, pues háblanos más de este disco. Este disco ha sido uno de los que más trabajo me costó parir, porque esto es, tú lo sabes, esto es como parir un hijo, ¿no? Uh-huh. Y porque por ahí los temas que venía yo componiendo no acababan de convencerme. Hay muchas canciones que descarté, así que cuando se juntaron todos los temas, luego el rollo fue ver en dónde lo grababa. Tuve la fortuna de encontrarme con la complicidad de Carlos Carrera, a quien mando un abrazo, un saludo, y lo grabé en Puebla. Y es un disco donde me remonto a mis principios, a mis orígenes como compositor, en cuanto al estilo de grabación, que fue más acústico que electrónico, ¿no? Uh-huh. Que con samplers y todo esto, ¿no? Entonces es un disco con el que estoy muy contento. Es muy sencillo, muy acústico. Espero que a la gente le guste. Tiene muchos temas de temática de amor y desamor, pero no me olvido de las canciones sociales, ¿no? Porque como dije hace un momento, como portador de la palabra, como cantor, como pues tengo la obligación de hacer sentir mi tu preocupación. Mi preocupación por el país. Entonces, pues ahí va. Hay una canción que quiero, que no, espero que no se nos acabe el tiempo y que no se deje de escuchar en esta oportunidad. Es su programa, maestro. Usted puede seguir hablando si quiere 24 horas. A mí ni me pagan. Gracias. Esta canción, la número 7, que se llama Yo Me Salgo. Sí, bueno. Es una canción que espero que me hagan comentarios acerca de esto, de lo que dice la canción, para saber si voy bien o me regreso. Pues le estoy diciendo a la gente, pero perdón, es que me estaban mandando un mensaje por teléfono, pero ya me perdí un poco. Pero bueno, ¿qué canción vamos a escuchar? La número 7 y se llama Yo Me Salgo. Que anhelaba un corazón sin saber. Pájaros en jaulas de oro, presos de la vanidad, marionetas que unos cuantos decidieron gobernar, atrapados entre cifras, nubes de humo y carnaval. Yo me salgo de esa fila, no me van a controlar. Yo me salgo, me rehúso a volverme muñeco de trapo o esclavo. Yo me salgo, tengo un plan y uno que otro secuaz que me tiende la mano. Yo me salgo, a pesar de ser solo escalón, no soy perro amaestrado. Yo me salgo, y aunque suene tal vez imposible, me largue a otro lado. Blancos de promesas rotas, del que engaña en el poder, programados desde críos a callar y a obedecer. Funcional analfabeta, sin saber prender la luz. Si el sistema ya está impuesto, yo no cargaré esa cruz. Yo me salgo, me rehúso a volverme muñeco de trapo o esclavo. Yo me salgo, tengo un plan y uno que otro secuaz que me tiende la mano. Yo me salgo, a pesar que soy solo escalón, no soy perro amaestrado. Yo me salgo, y aunque suene tal vez imposible, me largue a otro lado. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Estamos de nuevo aquí en Radio Independiente con la entrevista con Santiago, Alejandro Santiago. Este es tu quinto disco. ¿Cómo se llaman los otros discos? El primero se llama En Pie de Guerra, el segundo A Tu Voluntad, el tercero Nómada y el cuarto se llama Realidad Virtual. Y este se llama Quinto Elemento. Válgame Dios, y este... ¿Desde cuándo? Dices que tienes 30 años cantando, pero ¿cuándo? Sí, pero no grabando canciones, cantando y ganándome las habichuelas por medio de la voz, sin vender discos, desde que tenía yo 15 años. Tengo 43, pues ya, hagan la cuenta. Ya tiene películas en la video el muchacho. Ahora, antes de ganarme la vida cantando, yo pertenecía a una rondalla que se llama Voces y Cuerdas de la Veracruz, de Berardo Palomar, en el puerto de Veracruz. Y ahí comencé a los 7 años. Ya empecé a grabar discos a los 27 años. Vale. Ya medio tarde son. Pero... Yo empecé a los 28. Bueno, pues por ahí. Yo andaba en la pendeja. Pues yo también, o sea, todos. Más que andar en la pendeja, creo que andábamos sin dinero, ¿no? Sin dinero, claro, son porque no es nada más en Chilamesta hacer un disco, o sea, aparte antes no había tantos adelantos tecnológicos como para que tú sacaras tu disco, claro, independientemente, claro. Sí, meterte a un estudio, a mí todavía me tocó, uh-huh. Buscar quién me lo produjera y irse con alguien que tenía un estudio, de los pocos que tenían estudios. Ahora mucha gente tiene su propio estudio para grabar, ¿no? Claro. Incluso tú en tu casa con un portaestudio, una Tascam, ya puedes Sí, de hecho ahí puedes grabar tus discos. Las preproducciones. Las preproducciones se pueden hacer muy, muy caseras. Pero ahora con este disco, pues estoy muy contento. El próximo año también voy a sacar un nuevo disco que va a ser una recopilación de mis 5 primeros discos y vendrán algunos bonus tracks. Y bueno, ya me pondré las pilas para hacer el 7º disco que vendrá siendo, no sé, como a principios o a mediados del 2011. Me estabas contando fuera del aire que cada vez cuesta más trabajo encontrar una temática de las canciones. Cada vez cuesta, de repente queda una sensación así como que después de hacer un disco dices, ay güey, jamás se me van a ocurrir otras canciones. Sí, siempre pasa. Sí. Siempre pienso, jamás se me van a ocurrir otras canciones. Y es cuestión de sentarte y de ponerte a trabajar, ¿no? Sí. Y no solamente de trabajar sentándote con la guitarra y con el cuaderno y a pegarle ahí, no. Sino que en el trayecto, en el transcurso de tu día, estar maquinando, pensando. Vas sentado en tu carro manejando o en la pecera o en el metro y vas pensando, a ver, ¿de qué voy a cantar? A ver, esto se me hace buen tema. Esto también. Qué bueno que lo mencionas porque mucha gente dice, no, pues es que los compositores no trabajan, pero uno siempre está trabajando, siempre está viendo qué funciona y qué frase va a ser la siguiente, observando cuestiones de la vida. En mi caso, que yo escribo mucho sobre los problemas cotidianos, pues entonces me toca estar observando y eso es también un trabajo, ¿no? Sí, es una labor constante y cotidiana. El que no nos levantemos a las 7 de la mañana para ir a una oficina no significa que no te levantes con la preocupación, y más que con la preocupación, con el compromiso personal de encontrar esa frase, de encontrar ese motivo, ese tema. ¿Has tenido alguna vez alguna duda sobre decir, güey, a lo mejor debía haberle hecho caso a mi mamá? Yo creo que a todos nos pasa en algún momento, ¿no? ¿Ah? Que tuve que haber estudiado otra cosa y eso, pero no me arrepiento. Yo sigo muy contento con mi oficio. Y si algún día... Yo siempre he dicho que voy a dejar de cantar cuando ya no tenga aptitud. Cuando ya las fuerzas se me acaben, cuando ya no tenga voz, cuando ya no tenga fuerza en general. Uh-huh. Cuando ya no tenga ideas, posiblemente. Y aún así, bueno, quedará lo que hice y seguiré cantando eso. Sí. Y quedará lo que hice y no es como los futbolistas que ya no puedes jugar, pero puedes... Bueno, en el caso de los futbolistas es que ya no puedes jugar, pero puedes dirigir, ¿no? Claro. Entonces siempre hay una forma de ganarte la vida como cantautor, pero hay que tener los pies bien en la tierra para saber realmente tus aptitudes, ¿no? Hay mucha gente que me dice, y por internet incluso, que me escriben y me dicen, oye Alejandro, ¿qué opinas? ¿Me dedicaré a esto? Hermano, pues nadie mejor que tú sabrá si tienes o no tienes el talento, ¿no? De la nueva ola de los cantautores, ¿quién te late? ¿Quién crees que tenga talento? ¿Quién crees que viene empujando fuerte? De la nueva ola de los cantautores, pues son muchos. La verdad son muchos. No quisiera nombrarlos a todos porque es... O tratar de enumerarlos, porque si se me escapa alguno, pero no sé, de los que se me ocurren en este momento, pues David Aguilar me parece que es muy bueno. Maestro Aguilar, a ver si un día lo tenemos por acá. David Aguilar me gusta mucho, me parece muy bueno. Miguel Insunza, por supuesto, Leonel Soto, y pues hay muchos, no quiero ¿Qué otro tipo de música escuchas, además de escuchar la canción de autor? Me gusta mucho el jazz y el blues. ¿Sí? Y escucho mucho New Age y rock, por supuesto. Me gusta mucho el rock oldies, ¿no? Los 60s, los 70s, Beatles, todo eso, ¿no? Pink Floyd. Buenísimo. El programa de Almita. Sí, pues a mí me encanta. No soy muy moderno, yo no sé cómo usar la computadora, así que hace ratito me preguntaba si no tenía MySpace, si no tengo MySpace, ni tengo Hi-Fi, ni tengo el otro Facebook, ni tengo nada de eso. El que me quiera contactar, pues alejandrosantiago.net o alejandrosantiago@yahoo.com o mi teléfono, que ahí lo van a encontrar en la página. Ok, qué bueno que no lo dijiste al aire, porque si no se te va a saturar y pues no sé. ¿Cómo ves? ¿Algo más que quieras agregar? Pues quiero terminar con una canción del disco, que es la que le da título, que se llama Quinto Elemento, que es una canción de amor. Y yo me había prometido que iba a componer una canción de amor, pero sin decir la palabra amor. Entonces es la número 8 y se llama Quinto Elemento, y es una canción de amor para lo que más ames, no precisamente tiene que ser tu mujer o tu persona, tu guitarra, tu guitarra, tu música, tus canciones, tus pantalones, tus zapatos, no sé, tu perro, tu familia. Ahí va. Hoy no sé qué voy a hacer. Viento que llegas, levantas mis velas, te siento libertad. Fuego en tu cuerpo, en tu sal y deseo a la hora de besar. Agua que calmas mi sed y mis ganas, muñeca de cristal. Tierra de siembra, me pierdo en tu selva y no hay modo de escapar. Cuando el mundo parece más un rompecabezas, cuando el aire es irrespirable en algún lugar, cuando el gringo se siente dueño del condominio, cuando el precio de lo importante nos rebasó, pienso en ti, mi quinto elemento, pienso en ti. Y todo es perfecto. Viento violento que secas mis miedos, te vuelves huracán. Fuego quemando las pistas y rastros de lo que queda atrás. Agua bendita que alejas los males de un siglo en soledad. Tierra sin reglas, caprichos ni rejas, lugar para soñar. Cuando dicen en las noticias que es imposible, cuando el cielo me encuentra lejos de su perdón, cuando no hay ninguna señal que nos dé consuelo, cuando el tiempo con su tic-tac se nos agotó, cuando el mundo parece más un rompecabezas, cuando el aire es irrespirable en algún lugar, cuando el gringo se siente dueño del condominio, cuando el precio de lo importante nos rebasó, cuando dicen en las noticias que es imposible, cuando el cielo me encuentra lejos de su perdón, cuando no hay ninguna señal que nos dé consuelo, cuando el tiempo con su tic-tac se nos agotó, pienso en ti, mi quinto elemento. Llegas tú y todo es perfecto. Y todo es perfecto. Todo es perfecto. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Pues aquí estamos otra vez en Radio Independiente presentando el disco, la primicia. Aquí tenemos la fortuna de estar presentando el disco, El Quinto Elemento, de Alejandro Santiago, por primera vez en el mundo, digamos. Sí. De aquí, de la Ciudad de México, para el mundo mundial. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Fue un placer que hayas estado aquí, Alejandro. Gracias, Lascano. Lascano Malo, César Lascano Malo. No dices tu nombre, ¿verdad? Nunca dices César. Bueno, Lascano Malo. Lo que pasa es que César Lascano sonaba así como Manuel Mijares, una madre de esas. Entonces dije, mejor Lascano Malo, que rima con otro. Todo el mundo dice Santiago, Alejandro Santiago. ¿Santiago es tu segundo nombre o...? No, es mi apellido. Sí, apellido la Santiago. Sí, Santiago. Santiago es mi apellido. Y bueno, Santiago de Chile te espera. Y Santiago de Chile, ahí nos veremos el próximo año. Oye, pues ya, pues vamos a retirarnos con una rolita, ¿cómo ves? Va. Una va. Rolita en vivo. Pues antes deja nada más. Ah, sí, es cierto, sí, cierto. Tenemos mensajes. Nos están pasando por acá en el Messenger, ¿no? Pat GG dice: suena muy bien sus canciones. Nunca había escuchado a Alejandro, pero para ser la primera vez me gustó. Dice, ¿cómo se sobrevive en un país donde lo comercial es lo único que escucha la mayoría? ¡Qué tristeza! Se sobrevive exactamente así, se sobrevive. Pues comprando los productos, por supuesto. Sí. Felicidades, Alejandro, esas rolas están súper chidas, yo también. Muchas gracias. Estoy contigo, dice. Gracias. Malintzin, no inventes, no sabía que iba a estar Santiago. ¡Wow, me fascinas! Malintzin de Querétaro. Muchas gracias, Malin. Si nos vemos allá el 22 en Tramoya. Por acá dice, ¿cómo se llama? Sareni de Oaxaca. ¿Qué dice? Que cómo cantas en vivo, que qué chido, que saludos, Alejandro. Gracias. Igual te escucho la próxima vez. Y te, ¿cómo se llama? Joey de Guerrero, pues muchas gracias. Reverencias. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá y nos veamos en Acapulco pronto. Te gustan mucho sus canciones. Gracias, Alejandro. Por acá también de parte de Aldara. También Aldo nos dice: qué lástima, qué padre que a través de la radio ustedes puedan difundir su música, porque qué difícil es llegar allá al sureste. O sea, él está hablando de Tabasco, perdón. Muchísimas gracias, gracias por la... Hay una buena banda en Tabasco. Te mandan un besote. Muchas gracias. Liliana te manda un mega beso. Gracias, Liliana. Un beso para ti. Carlita dice que, pues, que si vas a estar en el evento Pro Planta de Luz de la estación. Sí, sí, sí, sí, yo espero que sí. Están chantajeándote aquí, oye, que no, si vas a estar. Yo encantado, yo encantado. Ojalá y coincidamos con las fechas, yo espero que sí. Dice también Rosario que se ven allá en el Teorema en Puebla. ¿Vas a estar allá, dijiste? Voy a estar en el Teorema el 16, el próximo viernes. No, no este viernes. Ah, no, sí. Este viernes que viene, 16. Fíjate, pues ahí dice que nos vemos en el Teorema. Ah, pues gracias, gracias. Yankee dice, hola. Hola, hola, hola. Y Aldara, gracias, Alejandro. Mil gracias y saludines. Muchas gracias. Entonces, pues, muchas gracias, chicos. Todos. Besos, Alejandro y Alascano. Son lo máximo. Gracias. De parte atentamente, de Roberto. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Y Fabiola está, pero bailando de felicidad. Gracias, oye, gracias. Oye, pues muchas gracias a toda la audiencia. Creo que pues tú te has dado cuenta la audiencia que alcanzamos. Bueno, sí, qué bueno. Muy buen qué programa bueno. Muchas, contigo. Muchas felicidades a ustedes por este programa. Muchos años, larga vida para este programa. Sí, oye, pues muchas gracias. ¿Y con cuál nos vamos a despedir, hermano? Pues una que creo que tiene mucho que ver con tu lucha, con la mía. Con todas las luchas, excepto con Lucha Villa, creo. Y la lucha triple A, cabrón. Y la lucha triple A. No, también sí, ellos. También. Porque también están en lucha. Esto se llama... En pie de guerra. No hay peor lucha que Lucha Villa. Ah, no, no. Eso lo decía. Eso lo decía Jaime López. Jaime López. A ver si lo invitamos ahora que lo vean la comida de los cantautores. Digo, de los compositores. Esto es En pie de guerra. Alejandro Santiago, Radio Independiente. No le cambies. No voy a escapar por esa puerta, ni rebuscaré bajo manteles, y aunque me reviente la cabeza, encontraré alguna luz que me ilumine que me sostenga. No estaré sentado en tu vitrina, ni hablaré de fuego con los peces. Y aunque muerde el polvo sin tu risa, me fundiré cual metal. Seré quietud, tendré salida. Yo en pie de guerra y acepto que no quieras correr con los riesgos. Yo en pie de guerra y dispuesto a pagar lo que cueste mi sueño. En pie de guerra. En pie de guerra. En pie de guerra. En pie de guerra. No estaré sentado en tu vitrina, ni hablaré de fuego con los peces. Vivirán las notas de tu acento en cada parte de mí, pero calladas en silencio. Tú en pie de guerra y acepto que no quieras correr con los riesgos. Yo en pie de guerra y dispuesto a pagar lo que cueste mi sueño. En pie de guerra. En pie de guerra. En pie de guerra. En pie de guerra. En pie de guerra. En pie de guerra. En pie de guerra. En pie de guerra. Muchas gracias, muchas gracias.